XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz de Atriz Aguirre, con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Poco a poco descubría la forma de operar de los contrabandistas de joyas, haciéndose pasar por el difunto Kiwa, caracterizado perfectamente, se había mezclado entre la banda enterándose de sus movimientos. Esa noche había conocido a un nuevo personaje, un marino, jefe de máquinas del barco Litania, recién anclado en los muelles, al que se conocía bajo el mote de El Sueco. Se trataba de un marino fuerte como un toro, de tez curtida por el sol y mirada asesina. Un hombre que podía matar con solo apretar sus manazas de oso. El sueco había informado que el contrabando de joyas venía oculto en unas cajas de madera que estaban marcadas con una pequeña cruz negra en las esquinas. La vigilancia de la policía marítima y aduanal era burlada en forma perfecta. Se descargaban de las bodegas de Litania centenares de cajas iguales entre sí, conteniendo comestibles y frutas exóticas de Oriente. Pero en las cajas marcadas venía oculto el contrabando. Los azules ojos de Calimán vigilaban todos los movimientos de los estibadores descargando las bodegas del barco. A través del maquillaje de su rostro, que lo hacía aparecer como chino, Calimán notaba que las cajas marcadas se iban almacenando en otra bodega. Oh, ahora me doy cuenta. Las cajas que contienen el contrabando son llevadas a otra bodega. Y la policía marítima no se da cuenta del movimiento. Son muy hábiles los contrabandistas, pero ahora están al descubierto. Los principales jefes son Li Haran y Long Mao. Y ese marino apodado El Seco. Son ellos quienes te dejan el contrabando. En mi mente están grabadas todas las caras de los contrabandistas y puedo identificarlos en cualquier momento. Ahora lo único que resta hacer es descubrir el contrabando. Debo ir hasta las bodegas para ver qué contienen esas cajas marcadas. Bien, este es el momento. Debo aprovechar que nadie... Pero Calimán estaba equivocado. Todos sus movimientos eran vigilados. ¿Habéis visto al Mao? Sí. Es lo fiel Kiwi y la Cia Bodega. Sí, ya sabes que hemos descubierto que es el Calimán. Sí. Y queremos permitirlo enterarse de todo, porque es lo último que hacer en la vida. Calimán descubrió el contrabando de joyas, pero es lo último que hará en su asquerosa vida. ¿Qué es pelarlo, honorable señor? Il trastello, no. Il trastello. Calimán avanzaba cautelosamente por las oscuras bodegas. Sus pasos resonaban en mil ecos y se confundían con el lejano ruido de las grandes grúas de los muelles que continuaban descargando las bodegas de Litania. Los azules ojos de Calimán parecían brillar en la oscuridad, observando los movimientos de los estibadores que iban colocando las cajas en el fondo de las bodegas. Todo a la vista parece normal. No hay el menor indicio de que exista el contrabando de joyas, pero... Los he descubierto. Basta tan solo llegar hasta donde almacenan las cajas marcadas con una cruz negra para ponerlo todo en claro. Pienso en la sorpresa que se llevará el honorable Lijara cuando sepa que soy en realidad Calimán. Calimán ignoraba que habían descubierto su identidad y que iba directo hacia una trampa, hacia una muerte segura. Calimán avanzó hasta la última bodega de los grandes almacenes y entre la semioscuridad descubrió varias cajas de regular tamaño que tenían una cruz negra marcada en las esquinas. Estas son, y ahora basta tan solo abrir una de ellas para descubrir el contrabando. Las recias y musculosas manos de Calimán palparon la gruesa madera de las cajas. Estaban herméticamente cerradas. Han tenido buen cuidado de cerrarlas. Bastará levantar la tapa de una de las cajas. Las recias y musculosas manos de Calimán se aferraron a los salientes de la tapa, presionaron con fuerza y... Los clavos se dieron ante la fuerza de Calimán, lanzando un chirrido que semejaba a un lamento agudo. Calimán permaneció un momento quieto. Sus azules ojos se movían escudriñando todos los rincones oscuros, tratando de ver si no era vigilado. Creo que nadie ha descubierto mi presencia. Bien, observemos el contenido de las cajas. Calimán palpó el interior de las cajas, pero sus manos solo movieron el papel que servía de empaquetado. Luego descubrieron algo. Aquí está, es... tal parece que me he equivocado. Esta caja solo contiene frutas exóticas de Oriente. Lijara mintió al decir que aquí tenía el contrabando. Tal vez es solo una trampa. En la semioscuridad de la bodega, Calimán permanecía tenso e interrogante. Había logrado abrir una de las cajas de madera que al parecer contenían el contrabando de joyas. Pero sufría una desilusión al encontrar tan solo... Frutas exóticas de Oriente. Es todo lo que contiene esta caja. Tal vez, como sea una trampa, le dijera para descubrirme. Aunque... ¿Qué extraño? Estas frutas pesan demasiado. Se diría que tienen algo dentro. Así es la verdad. Pero como no me di cuenta antes, las joyas deben venir dentro de las frutas exóticas. Calimán palpaba una fruta entre sus manos, cuyo excesivo peso lo hacía sospechar. Presionó con fuerza y partió la fruta en dos, descubriendo algo en su interior. Aquí hay algo. Es una piedra, no mayor de una moneda, pero tratar que está tallada cuidadosamente. Calimán encendió un fósforo y sus azules ojos descubrieron un brillo verdoso que brotaba de aquella piedra sostenida en sus manos. Esmeraldas. Una fortuna en esmeraldas, escondida hábilmente dentro de las frutas exóticas. Es así como introdujo. producen el contrabando. Lejos de ahí, en la jefatura de policía, el pequeño Solín permanecía sentado frente al amplio escritorio del sargento Norton. Sus manos se entrelazaban nerviosas y sus negros ojos permanecían fijos en el rostro del policía que, ajeno a todo, realizaba su trabajo de rutina. Sí. Que se mantenga una estrecha vigilancia en todos los muelles. Sí, lo sé. Hace una hora que atracó el barco mercante Litania. ¿Se realizó la inspección de rigor? Comuníquese con la capitanía del puerto y solicite informes. Sí, eso es todo por ahora. Sargento, por favor. ¿Cómo? Pero todavía estás aquí, muchacho. Sí, señor, hasta que me haga caso. ¿Qué es lo que sucede? La vida de mi señor y amigo Calimán está en peligro. ¿De veras? ¿Y cómo lo has sabido? Escuche, yo... Espera un momento. Bueno, sí, él habla. Bien. ¿En la capitanía de puerto todo está en regla? ¿Se ha examinado la mercancía desembarcada? Bien, de acuerdo, sí, gracias. ¿Con qué me decías? Que la vida de Calimán está en peligro. Escuche, sargento, esta noche uno de los contrabandistas hizo que Tagashi Chani confesara todo respecto a Calimán. Ahora ellos saben que Calimán está caracterizado como el difunto Kiwa y van a matarlo. Has dicho uno de los contrabandistas. ¿Quién exactamente? Un hombre llamado Lon Mar. ¿Puedes identificarlo? Sí, señor. Me golpeó y amenazó a Tagashi Chani. Bien. Mañana haremos una redada en el barrio chino. Esperemos que ese hombre caiga en nuestro poder y puedas reconocerlo. ¿Mañana? No, señor, tiene que ser ahora mismo. Esta noche van a matar a Calimán. Tenemos que ir allá y... ¿Ir? ¿A dónde? Al barrio chino, a hacer una redada y... Un momento, jovencito. ¿Sabes que el barrio chino tiene más de 500,000 de habitantes? ¿Que hay miles de callejones con puertas secretas? ¿Que cuando la policía entra al barrio, todos se encubren entre sí? ¿Crees que es muy fácil hacer una redada buscando a un solo hombre? Podríamos ir al museo del escultor Licara y... Y los sospechosos se ocultarían. En cuanto nos viesen, todos se ocultarían. Además, no hay pruebas contra ninguno de ellos. Pero le digo que Calimán está en peligro. Ellos saben que Kiwa murió y que Calimán está fingiendo ser Kiwa. Tenemos que ir a rescatarlo. Escúchame de una vez. Le advertí a Calimán del peligro que corría al entrar al barrio chino él solo. Si ahora van a matarlo, yo no puedo hacer nada por salvarlo. Además, él es muy hábil. ¿Sabrá salir del aprieto? Sí, pero si muere, usted llevará un cargo de conciencia. Siempre reprochará no haber hecho nada por salvarlo. Espera, ¿a dónde vas? A buscar a Calimán. A tratar de salvarlo. Creo que debo acompañarte. No es lugar para un muchacho como tú. Ni para Calimán estando solo. ¡Vamos! En la semioscuridad de la bodega, Calimán había descubierto el contrabando. Sus recias y musculosas manos guardaban un puñado de piedras preciosas. Esmeraldas, brillantes, rubíes, toda una fortuna en joyas escondida dentro de las putas exóticas. Es así como introducen el contrabando. Esto es un buen hallazgo, ¿no? ¿Satisfechas tu curiosidad, amigo mío? ¿Quién? ¡No, Samara! ¡No, Samara! Y le vuelve la puesta directo a su cabeza. Un solo movimiento y se te lo habré muerto. Calimán había sido descubierto. La voz de Lee Jara se escuchaba fría y amenazante. Calimán permanecía inmóvil, tratando de ver quiénes lo amenazaban. Pero es el que está teniendo. Estar en medio de la oscuridad y no hacer el menor movimiento. ¡Arriba las manos! ¡Escale fuerte así? Honorable señor Lijala, dejadme terminar con este maldito entrometido de una vez. Yo podré lanzar un puñal. ¡Qué cara! ¡Calma, mi querido Don Mauer! ¿Pero ves tan inteligente y astuto como el Calimán? No merece el morir tan pronto. ¿Qué espera de mí, hija? Primero, decide que es usted muy hábil, muy hábil. Engañado temerariamente. Debe confesar que usted sea un experto en la actuación en el maquillaje. Lo tuvimos cerca, muy cerca, y no descubrimos que era usted. Todos creer que era fingida. ¿Y cómo se dio cuenta del engaño? Lo vi a la bella Tabachiche, lo delató. Claro que el cielo es mal. Encargarse de convencer a Consupoyal. Atacaron a Tadashi Shani. ¡Canalla! ¡Quieto! ¡No me ves! ¡No me ves! ¡Calgán! ¡No me ves! ¡Se convence! ¡Yo ya no podré de mis mejores hombres! Todos son expertos en matar. Y ahora es mía por el explotado. Bien. ¿Qué espera? De la orden a sus asesinos. Aún no. No sé el tiempo todavía. El placer de matar es igual precisamente la hace larga la agonía de la víctima. Primero, quiero suplicar que deje sobre el piso las honorables piedras preciosas que encontrar. Obedece lo que veré por el piso al disparar. Bien. Aquí las tiene. Recoge las piedras preciosas y... ¡Cuidado, Calimán! Intenta atacar al Don Mahón y ¡disparo! En la semioscuridad, los azules ojos de Calimán alcanzaron a ver la sombra de Don Mahón que recogía las piedras preciosas. Calimán esperaba la oportunidad para iniciar una lucha mortal, pero debía ser cauteloso. Estaba rodeado de 10 fornidos estibadores y amenazado por el revólver de Lijara. Y ahora, mantener las manos en alto. Seco. Avanza hasta nuestro honorable amigo Calimán. ¡Y hasta las manos! Repariré ahorcarlo. Es más fácil ahorcarlo. ¡Obedece! ¡Hasta las manos únicamente! De acuerdo, Lijara. De acuerdo. Calimán vio acercarse una sombra corpulenta. Era el sueco que llevaba una soga entre las manos. Calimán se preparó al ataque. Sus poderosos músculos estaban en tensión. Esperó que el sueco estuviera cerca de él para... Con gusto pondría esta soga en tu cuello. ¡Listo! ¡Listo! Calimán, rápido como la centella, levantó en vilo al corpulento sueco y lo lanzó hacia su caballo. Y ágil como la pantera, Calimán se lanzó contra el ventanal, rompiendo los cristales con su poderoso pecho. Cayó pesadamente en los muelles. El golpe contra los cristales y la caída desde lo alto del ventanal lo dejó aturdido unos instantes. Sus poderosos brazos estaban sangrantes por los cristales. Luego se incorporó y se dio cuenta que varios corpulentos osculadores avanzaban hacia él armados de garrotes. No tenía salida posible. Estaba solo frente a 20 asesinos armados de garrotes. Ágil como la pantera, se puso en pie y sus puños se cerraron dispuestos a golpear. Todos se lanzaban contra Calimán. Los puños de acero del hombre increíble se estrellaban haciendo crujir mandíbulas. A cada impacto, un hombre rodaba, pero otro más se lanzaba al ataque. Calimán sentía los golpes de las taquiporras en sus brazos, en la espalda. La sangre brotaba de su rostro maltrecho. Sentía que las fuerzas lo abandonaban. No. Ningún hombre normal era capaz de seguir peleando, estar en condiciones. Pero Calimán luchaba, luchaba por salvar su vida y atacaba con renovados bríos. ¡Maldito! ¡Tenemos como 20 hombres! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Vio el brillo de varios puñales. Sus puños seguían estrellándose en mandíbulas, pero la lucha era desigual y Calimán cayó dolido por los golpes. Calimán estaba derrotado. Caído. Los asesinos armados de garrotes y puñales lo rodeaban jadeantes como fieras. Y Jara dio la orden definitiva. ¡Matadlo! ¡Matadlo como asquerosa rata! ¡Matadlo! Varios puñales brillaron en la noche. Varios puñales que iban a caer sobre el cuerpo indefenso de Calimán cuando... Un auto se aproximó a velocidad vertiginosa por los muelles. Sus luces iluminaron al grupo de asesinos que rodeaban a Calimán. El auto negro llegó frenando estrepitosamente y los asesinos se quedaron inmóviles, sorprendidos, cegados por los fanales del auto. ¡Qué esperar, idiota! ¡Qué esperar! ¡Mátalo de una vez! Pero antes de que los asesinos cumplieran las órdenes, las portezuelas del auto negro se abrieron de golpe y los hombres hicieron funcionar sus armas. Tres asesinos cayeron fulminados por las balas. Los otros, sorprendidos y aterrados, se lanzaron a la fuga, temerosos de caer muertos ante los disparos de los hombres que habían descendido del auto negro haciendo funcionar sus armas. Todos los demás huyeron, y una vez que los asesinos se perdieron en las sombras de los muelles, los dos desconocidos se acercaron lentamente a Calimán y llegaron hasta donde Calimán yacía derrumbado, indefenso, sangrante y desmayado. Los dos desconocidos tomaron de los brazos a Calimán y lo arrastraron hacia el auto negro. Un hermoso rostro de mujer apareció por una de las ventanillas del auto y, mirando a Calimán, interrogó: ¿Estás muerto? Los dos desconocidos que sostenían a Calimán hicieron movimientos negativos con la cabeza. Y la mujer sonrió levemente. Por fortuna llegamos a tiempo de salvar a Calimán de ser asesinado por estos cobardes. ¡Súbanlo al auto! ¡Súbanlo! La princesa Jazmín había salvado a Calimán, pero... ¿qué planes tiene para el hombre increíble? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Radionovela estelar de producciones RCN, realizada por Alfa.